Si vos también pensás que los domingos son los días más aburridos de la semana, si estás como heladero en Tierra del Fuego o como Papá Noel los otros 364 días del año, si te pones como Botinelli, su hijo, y el sordo González cuando no hay elecciones, si estás al santo gas, como digo bello, en algo contigo. ¡Permiso! Vuelve Momo con su algarabía. Un, dos. Ahora sí hay una nueva propuesta para los que se deleitan con la mayor fiesta de nuestra selva popular los 365 días del año, porque nos gustan los bichietos. Todo lo referente a Murga Joven, las fechas, festivales, entrevistas y mucho más. En Momolestando. Ah, los domingos a las 13 por la clasista 89.9. Y si no te gusta, tenemos patito de hule. La esperanza.